Buen día, Pepe. Buen día a la audiencia del informativo Farco. En una esquel militarizada comienza hoy el juicio al lonco mapuche Facundo Jones Walla. Se inicia el juicio que puede terminar en la extradición del lonco Facundo Jones Walla, detenido en un violento operativo de las fuerzas represivas. El porqué de la extradición lo explica el lonco desde la cárcel de esta forma. Y me extraditan ya allá en Chile, juzgarán el caso específico, que es la acusación de incendio, lugar habitado, tenencia ilegal de armas, tenencia ilegal de municiones y infracción a la ley de extranjería. Ese es más específico la acusación, ¿no? Pero aquí el Estado argentino debe decidir si procede la extradición o no. Y bueno, ahí también hay que ver qué sucede. Hay que recordar que todo esto se va a dar en un contexto de suma militarización. Ya está toda militarizada la zona, la ciudad de Esquel, ha llegado gendarmería de todo el país, fuerzas especiales, un grupo especial, la CACAN, que se llama, hay francotiradores, hay drones, al menos 6 drones oficiales dando vuelta, aquí en la arriba de la cárcel pasa un helicóptero a cada rato, también la infantería y las fuerzas especiales de la provincia, fuerzas especiales igual de no sé qué cosa de la nación. Han llegado colectivos y camiones de rico y también han llegado carros hidrantes, han suspendido los deportes por unos días en los gimnasios porque los gimnasios van a ser utilizados para amontonar milicos. Así que ese es el contexto en el que se da este juicio, que será histórico, ¿no?, y emblemático. El juicio comenzará en el transcurso de la mañana y será en el escuadrón de gendarmería. Con todo este refuerzo policial que viene específicamente por este caso, por lo que sabemos, por órdenes directas de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, por eso es que hay tanta militarización en la zona. Y bueno, sí, será ahí, y hoy empieza el acampe, no sé qué irá a pasar, porque también ya la gente misma que no está directamente involucrada en casa, los ciudadanos comunes, digamos, por decirlo de alguna manera, habitantes de Esquel, se están empezando a quejar por la presencia de tanta fuerza represiva en la zona, ¿no? Ni siquiera en la dictadura se había visto tanto despliegue de fuerzas armadas en Esquel, ¿no? El lonco Facundo Walla fue detenido en una recuperación territorial en la comunidad Resistencia, en el departamento de Cuyamel, en la provincia de Chubut, donde el empresario italiano de la multinacional Benetton se adjudica miles de hectáreas. Por lo tanto, también esto es un caso político y debe entenderse así, y el trasfondo de todo dice que los delitos políticos no son extraditables, entonces eso es lo que debe comprenderse, el contexto político del caso que se está viendo si nos extraditan o no en este momento, ¿no? El lonco, preso. Esquel, militarizada. Reportó para Informativo Farco FM Pocahuyo desde San Martín de los Andes.